Hola, buen día, Dani. Buen día, Gise. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ahí te escuchaba. Increíble, ya están de vuelta las vacaciones de invierno. Estamos hablando de las vacaciones de invierno. Sí. Y esta vez presencial, después de 2 años de no vernos las caras, de no sentirnos cerca. Fue raro lo de la virtualidad, ¿no? Con los peques, sobre todo. Sí, claro. Fue raro, como una pandemia mundial. Así llegó y nos modificó toda la vida, ¿no? Lo cotidiano y también el pensar en el presente. Así que bueno, estamos ahora contentísimas todas acá en el Centro Cultural de que esto se va a hacer de nuevo. Entonces estamos pensando cómo, también distinto, somos otras costumbres también, así que estamos pensando este 17 encuentro de Fiesta de las Vacas, número 17, edición 17, en el Centro Cultural. Vamos a continuar este año, perdón, sí. Este año y el año pasado, que ustedes también tuvieron su participación a partir de los cuentos del papel a la radio, con cuentos de terror y de miedo y demás que habían escrito los chicos. Y este año seguimos con la edición Miedos, así que te vamos a dar una vuelta a rosca ahí. Justo te iba a decir, este año tiene como eje, recuperando el año pasado, el tema de los miedos. Sí. Nos gustó, y gustó también al público, ese eje temático. Hay una cosa que hay mucho enganche con los pibes, que es un tema muy, muy... para donde hay mucho material para trabajar y donde los pies y las pies también puedan expresarse ahí. Surgió con el registro comunitario de todo tipo de miedo, que seguimos juntando miedos y reciclando miedos por todos lados, y a partir de eso, digamos, miles de cosas, digamos, relatos, cuentos, obras de teatro, canciones, todo con la temática miedo. Y están en este momento porque la fiesta de vacaciones va a ser del 18 al 29 de julio, en la última quincena. Cuando todo el mundo descansa, ustedes trabajan más que nunca, porque están ahí con propuestas todos los días, a veces con doble propuesta, mañana y tarde. Y están en este momento en el periodo de recepción de obras, ¿no? Para armar la programación, ¿verdad? Sí, claro. Como todos los años abrimos esto a los creadores y a la gente que labura para las infancias. Abrimos la convocatoria para conocer también propuestas de otros lugares, así digamos, más amplio la llegada. Entonces abrimos la convocatoria para grupos profesionales que tengan espectáculos para ofrecer para las vacaciones. Estamos ahí recibiendo material para después seleccionar, se seleccionan 10 espectáculos, es de lunes a viernes el festival. Este año va a ser una función por día. Vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a invitar a la gente que venga a pasar la mañana y el mediodía en el Centro Cultural con distintas actividades. Sabemos que es un horario que en la vez de viernes decimos los chicos se levantan temprano, queremos organizarnos y después ya la tardecita se está guardado por el frío y demás, así que vamos a cambiar esa dinámica. Como venía a pasar la mañana, el mediodía en el Centro Cultural, a empezar las actividades a las 11 de la mañana. Va a haber una función a las 2 de la tarde. Va a haber talleres, muestras, va a haber un tren fantasma, algo por el estilo. Y la idea es que vengan a pasar el día, que puedan hacer un picnic ahí en el Centro Cultural, va a haber unas mantitas y lugares donde la gente después lleva sus cosas para almorzar, para merendar, va a haber también buffet, feria y demás para también si el que no lleva su comida la pueda comprar ahí. Que es pasar una tarde, también esas nuevas dinámicas, ¿no? De encontrarse también en lugares abiertos, a compartir desde otro lugar. Esa va a ser la propuesta innovadora, digamos, este año. Y para esa propuesta estamos convocando espectáculos para que se sumen a la fiesta. ¿Qué tipo de espectáculos pueden mandar su propuesta y cómo lo hacen? Bueno, el eje temático es este, ¿no? Miedos y cómo enfrentarlos, monstruos, todo ese mundo va a ser el eje temático que vamos a priorizar en la selección de los espectáculos. No va a ser excluyente si mandan otro tipo de material, pero vamos a priorizar los que tengan esa línea temática. Puede ser circo, teatro, música, títeres, que es lo que programamos generalmente. Así que hay grupos de la región, de Buenos Aires, que puedan llegar hasta San Miguel, van a estar más que bienvenidos en esta convocatoria. ¿Hasta cuándo pueden mandar y a qué correo envían la propuesta? Pueden mandar el material hasta el lunes 20 de junio. El mail es fiestadelasvacas@campus.ungs.edu.ar. Estos son los mails institucionales, que son un poco largos, pero es de la universidad. Claro. fiestadelasvacas@campus.ungs.edu.ar. ¿Va a estar funcionando el Museo Imaginario? Imagínate que, no sé, alguien, una familia se levanta, desayuna y dice, ¿podríamos recorrer el museo, que es gratis, que está bueno, del Centro Cultural, y después quedarnos al resto de las actividades, a la propuesta de teatro, de títeres? ¿Va a funcionar durante las 2 semanas de vacaciones el Museo Imaginario? Sí, el museo es uno de los ejes fundamentales en la Fiesta de las Vacas. Va a estar abierto con sus guías. Va a haber actividades también temáticas que propusimos virtualmente el año pasado y ahora se van a hacer presenciales. Por ejemplo, va a haber estudio de bichos, que era un tema que gusta a los pibes, y también lo presentaban como miedos, ¿no? Miedo a las arañas, a los lombrices, a los bichos bolitas, miedo a los bichos. Entonces vamos a trabajar con ese miedo para perderlo también, para conocerlo y perderlo. Entonces va a haber experiencias con bichos, con animales, también va, los clásicos burbujas gigantes, cohetes, visitas a distintos módulos del museo, que son muy divertidos y hermosos de conocer. Eso va a estar abierto a las 11 de la mañana. Sí. A ver esos talleres, va a haber juegos de los pueblos originarios también, una innovación eso. Va a haber espacios de juegos musicales, va a haber un espacio de una biblioteca con cuentos de miedo, terror y de valientes también. Va a estar la muestra de antiprincesas, de antihéroes, que también lo relacionamos con los miedos, que son esos que perdieron los miedos enfrentándolos, ¿no? Esos valientes que tenemos en nuestra historia. Después va a haber un estilo tren fantasma, un lugar oscuro para jugar y divertirnos ahí también, gritando un poco de miedo. Buenísimo. Va a haber un montón de cosas, o sea, vos vienes a las 11 de la mañana con quien quieras venir. Sí. Y podés hacer un montón de cosas de forma gratuita. Lo único que tiene una entrada, y muy accesible, va a ser la función de que se la da dentro de la sala. Bien, la función central. Bueno, nos quedamos acá a la expectativa de las presentaciones y que se arme la programación para seguir conversando, Gastón, más cerquita de la fecha y ya invitar directamente a acercarse durante las 2 semanas de vacaciones a las distintas propuestas que va a tener el Centro Cultural de la Universidad. Los chicos se levantan más temprano, decías vos, y acá sentía con la cabeza Gisela Romero, que tiene 2 para llevar ahí a la fiesta. ¿Se levantan temprano en vacaciones o no? Sí, claramente se levantan más tempranito, así que hay que aprovechar esta super propuesta. Buenísimo, ahí los esperamos. Gastón, como siempre, muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, gracias. Chau.